comenzamos ya con nuestro tiempo dedicado a la música, en el que hoy recordamos nada más y nada menos que a Joan Manuel Serrat. A usted que corre tras el éxito, ejecutivo de película, hombre agresivo y enérgico, ambiciones políticas, a usted que es un hombre práctico y reside en un piso céntrico, regando flores de plástico y pendiente del teléfono, a usted que sabe de números y consta en más de una nómina, que ya es todo un energúmeno con una posición sólida, no le gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusa para jugar al juego que mejor juega y que más le gusta. No le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias y ganar la libertad y el tiempo que pierde en defenderlas. No le gustaría dejar de mandar al prójimo para exigir que nadie le mande lo más mínimo. No le gustaría, acaso, vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos. A sus deudos entre lágrimas por su irreparable pérdida y lo archiven bajo una lápida. No le gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusas para jugar al juego que mejor juega y que más le gusta. No le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias y ganar la libertad y el tiempo que pierde en defenderlas. No le gustaría. Serrat fue uno de los pioneros de lo que se dio en llamar la nova cançó catalana. En 1970 publica el disco titulado Mi niñez y en 1971 Mediterráneo. Para entonces, Serrat se había convertido en uno de los principales símbolos de la libertad, tanto en España como en América Latina. En el año 1975, a raíz de unas declaraciones suyas, tuvo que exiliarse durante un año debido a la orden de busca y captura que se emitió contra él. Además, muchos de sus trabajos fueron retirados y censurados por el régimen. Dejar de mandar al prójimo. Que la quería, no quiso papeles, ni hacer proyectos con vistas al futuro. No confiaba en él y quiso estar seguro que cotidianamente tendría que ganarla con el sudor de su frente, porque la quería, no quiso con ella hacer un nido en dos. Abandonarse. No confiaba en él

Y nosotros nos quedaríamos escuchando a Serrat toda la noche. Para despedir nuestros minutos musicales de hoy, nos vamos, ¿por qué no?, con una de Piratas. Tienen un temible bergantín con 10 cañones por banda y medio plano de un botín que enterraron a la orilla de una playa en las Antillas. Todos los piratas tienen un lorito que habla en francés, al que relatan el glosario de una historia que no es la que cuentan del corsario. Tampoco lo contrario. Por un quítame esas pajas, te pasan por la quilla, pero en el fondo son unos sentimentales que se graban en la piel a la reina del burdel y se la llevan puesta a recorrer los mares, marchando una de piratas, larga vida y gloria eterna. Para hincarles de rodillas hay que cortarles las piernas. Todos los piratas tienen atropellos que aclarar, deudas pendientes y asuntos de los que mejor no hablar. Se beben la vida de un trago y se ríen con descaro, hasta que un día temblando en la popa de un velero la encuentra y traicionando la ley del filibustero no reclaman el rescate y rehuyen el combate. Cuando los piratas son hombres enamorados de una piel que huele a jazmines, rompen promesas con sus hermanos de ayer y huyen al amanecer rumbo a un puerto que aún no ha puesto precio a su cabeza, marchando una de piratas, nadie doblegó su espada y bastó una mujer hermosa para cortarles las alas. No hay historia de piratas que tenga un final feliz, ni ellos ni la censura lo podían permitir. Por la espalda en una esquina, gente a sueldo los asesina.